He tenido conflictos con mi voz. He tenido He querido educarla, limpiarla, He querido pulirla, como se pule una piedra de río. He querido educarla, limpiarla, pulirla, como se pule una piedra de un río. Tendré conflictos con mi voz. He querido hacer diamantes de un pedazo de carbón que tiñe de silencio los secretos de la extrañeza. He querido hacer diamantes de un pedazo de carbón que se tiñe de silencio. He querido hacer diamantes. He seguido el hilo de mi voz. Me he perdido en su laberinto. Me he dejado atravesar por sus memorias y fantasmas. He seguido el hilo de mi voz. Me he perdido en un laberinto. Me he dejado atravesar por sus memorias y fantasmas. He escuchado el grito, el murmullo, la promesa que se asoma entre dudas y deseos. He escuchado el grito, el rumor, la promesa que se asoma entre sus dudas y deseos. He escuchado mi propia muerte abrirse camino. He escuchado el grito, el rumor, apenas la promesa que se asoma entre dudas y deseos. Y la caricia. He escuchado mi propia muerte abrirse camino. He escuchado mi propia respiración abrirse camino entre una respiración. Escucharé mi propia muerte. Toc. Stick. La caricia gutural, la garganta casi. La caricia gutural, la caricia de una garganta, de una garganta casi, casi virgen. Mi voz apenas audible, apenas impureza, extrañeza. Mi voz, silencio. Tu voz. Tu voz, laberinto, grito, morrito, morrito, promesa, voz. Oso.